muy parecida a los padres, muy parecida en su forma de ser, en todo, a los dos, a la madre y a la madre, la verdad. Así que bueno, la lucha nuestra no ha sido inútil. Son 40 años que estamos en la calle. Al principio salíamos con tanto miedo a buscarlo, y en todos los lugares era una pared, porque en ningún lado nunca nos respondieron qué pasó con ellos, dónde estaban, por lo menos. Como dije esta mañana, hasta ayer en la radio, hasta la jerarquía eclesiástica ha sido recontracómplice de esta dictadura maldita que ha tenido el pueblo argentino. Un país tan hermoso, tan rico, y que la gente de su país, de este país, ha tenido que sufrir tanto. Y bueno, pero ahora estamos un poquito contentas por lo que va a acontecer, pero la lucha continúa, no podemos parar, por los jóvenes de ahora y por los que vendrán. Y los jóvenes son los que más se tienen que empapar de esta lucha y de todo lo que pasó en la dictadura, porque lo peor que nos puede pasar en este país vuelva una dictadura militar. Llevamos 30 y pico de años en democracia y tenemos que seguir, aunque en estos momentos la democracia está muy complicada y el pueblo argentino está sufriendo mucho, y eso a nosotros nos parte el alma ver lo que están haciendo con la gente en este momento. Nomás en Buenos Aires están atacando a los trabajadores de PepsiCo, que quieren poner una carpa frente a la casa de gobierno. Hay policías como para la guerra, es una vergüenza. Yo no sé cómo no les da vergüenza lo que están haciendo, por lo menos que les dé vergüenza, pero parece que no. Además, los dineros que están gastando del pueblo, porque ellos no lo pagan de su bolsillo todas estas cosas que están haciendo, lo pagan con los dineros de los impuestos del pueblo. Entonces yo no sé cómo hay gente que todavía no, parece como que no se da cuenta de eso. Es igual como me dio vergüenza ajena ver en los programas de televisión, no sé si fue ahora porque estoy desubicada con los días, cómo la movida que han hecho para traer a una sola persona del sur, a una persona que no se resistió, que fue siempre a donde lo citaron a declarar y todo, llevaron para la guerra todo, para la guerra. ¿No les da vergüenza, digo yo? ¿Cuánto cuesta esa movida? ¿A cuánto le podían dar de comer con esa con lo que han gastado en esa movida? Es la verdad que este gobierno para mí es el gobierno de la vergüenza, porque no se puede decir otra cosa, porque nos han de ver por el mundo y dirán lo mismo que estoy diciendo yo. Es una vergüenza lo que están haciendo, y con los dineros del pueblo. Por eso estamos, las madres estamos, pero recontra doloridas por eso, porque esos dineros los podrían ocupar en fuentes de trabajo, en darle comer a los niños en la escuela, en ayudar a los comedores, aunque sea. Pero no sé hasta cuánto va a durar. Vamos a tener que esperar 2 años, desgraciadamente. Pero la gente, para estas elecciones de octubre, tiene que aprender a votar. No puede ser, porque si llegan a ganar esto otra vez, no sé lo que va a pasar con nuestro querido y hermoso país.